Bueno, buenas tardes. Santi Alcanda, locutor de Radio 3. Y con motivo del Día de la Voz, queríamos hacerle una serie de preguntas. En primer lugar, ¿cómo se vive trabajar con la voz? En mi caso, ha sido siempre un... Ha sido un vía crucis, porque yo nunca... normalmente los seres humanos no aprendemos en esta sociedad a utilizar la voz bien, desde el estómago, desde abajo, ¿no? Desde el vientre. Y siempre tiramos de la garganta, y yo he tirado durante años de la pasión y de la garganta, ¿no? De las cuerdas vocales. Eso originó que se me creara en su momento un tumor y que me creara en la cuerda vocal izquierda, me tuvieran que operar hasta 3 veces. El perder la voz ganándote la vida en la radio, imagínate, ¿no? Entonces, el cuidar la voz y el saberla utilizar de manera cálida, sin querer gritar demasiado y de manera que acaricies a la gente en la radio, es importantísimo. Yo muchas veces he imaginado un mundo de sordos sin radio, sin voz, y sería... es el infierno para mí, es el puro infierno. ¿Se cuida la voz de alguna manera en especial? Se debe de cuidar la voz de una manera especial. Ir a un foniatra también es bueno, pero para eso, para todo el mundo, porque eso le va a ayudar a relacionarse con los demás. Hace poco, un guitarrista peruano, que lo vi en una sala de una actuación de conciertos, me decía: bueno, yo siempre vine con mi guitarra española allí de Perú y con mis composiciones y cantaba, pues cada vez que canto habla todo el mundo en el sitio donde voy y no me oyen, con lo cual me he comprado una guitarra eléctrica, a ver si tocando fuerte grito más y me oyen. Es un error. Yo le dije: eso es un error, es todo lo contrario. Cuanto más suave cantes, cuanto más suave hables, el resto de las personas más atenderán a qué coño está diciendo este en este momento, porque en eso le deben. Entonces te atienden mucho más si hablas bajito y te escucharán más la música. Cuando tocando bajito la gente no te escucha es porque a lo mejor las canciones son buenas y tú tampoco lo estás haciendo bien. ¿Alguna vez ha tenido algún problema de voz o se ha despertado con mala voz en el momento más importante? Cuando perdí la voz, que os he comentado antes, la primera vez, antes de que me operaran, perdí la voz y hablaba así completamente, no podía hablar, ¿no? Porque al salir uno el tumor, que no era ni papiloma, ni era un nódulo, ni ningún bulto, en el momento en que las dos cuerdas vocales tienen que juntarse para vibrar por el aire, que tiene que subir del vientre, si hay algo que impide que se unan perfectamente las dos cuerdas vocales, en ese momento es cuando no sale el sonido totalmente limpio y es cuando tienes que ronquear y terminar cantando hablando como Tom Waits, ¿no? O como Joaquín Sabina, cuando pierde la voz a base de alcohol y de tabaco. Con lo cual es bueno saberla utilizar. Y cuando yo perdí la voz, tuve que inventarme un personaje que se llamaba Maese Vértigo, meterlo a través de una computadora y sonaba como Metallica, y a través de ahí, con ayuda de la máquina, poder amplificar mi voz y hacerla más limpia y más sugerente y cálida, aparte de robótica, con lo cual era futurista, pero a la vez humana. Fue una gran experiencia. Nunca lo hubiera conseguido si no hubiera perdido la voz, con lo cual, ya sabes, en la vida es todo karma. Yin y yang, ¿no? Es como, no hay mal que por bien no venga. Una pregunta importante. ¿Le gusta su voz? Pues fíjate que a mí no me gustaba hasta que empecé a oírla un poco, a seguirla, ¿no? Yo creí que tenía una voz de pito lamentable, ¿sabes? Y no, hasta que luego decían: no, si tienes una voz ahí que es interesante, ¿no? Y entonces a veces no sabes si es porque la tienes fisiológica o físicamente, o porque sabes proyectarla bien y sabes hablar bien, sabes utilizar la sintaxis. Y por último, le queríamos pedir si nos podía dedicar un saludo al equipo de NDigital. ¿NDigital? Sí. Pues por supuesto que sí. Vamos a ver, para todos los seres humanos que seguís NDigital, un abrazo, un beso muy fuerte de Santiago Alcanda, un ser humano que se dedica a esto de la comunicación. Abur.